La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 2 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Ya estamos a jueves, a viernes chiquito. Espero que todos hayan amanecido muy bien y que estén muy felices y contentos. Y para iniciar este bello día nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 54 grados Fahrenheit, un cielo muy soleado, una visibilidad de 10 millas y no nos está registrando el viento, o sea que no está haciendo viento por el momento. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 69 grados, mínimas de 54 con cielos parcialmente soleados. Hay una probabilidad de un 30% de que caigan precipitaciones el día de hoy. El día de mañana viernes hay probabilidad de que caigan tormentas eléctricas. 90% de probabilidad de que caigan tormentas eléctricas y precipitaciones. Con temperatura máxima de 71 grados, mínimas de 49. Para el día sábado se esperan cielos parcialmente soleados. También una probabilidad de un 90% de que caigan precipitaciones, con temperatura máxima de 68, mínimas de 53. Para el día domingo se esperan cielos parcialmente soleados, máximas de 60 grados, mínimas de 43, con una probabilidad de un 20% de que caigan precipitaciones. Y para el próximo lunes, la próxima semanita, se esperan temperaturas máximas de 64, mínimas de 51, con cielos soleados, con una probabilidad de un 40% de que caigan precipitaciones. Continúan las probabilidades de lluvias todos estos días, así que estén preparados. El día de ayer me estaban diciendo, entonces ya hay que poner los sprinklers, a programar los sprinklers, que es el sistema de riego, ¿no?, para el pasto. Pues yo les recomiendo que no, porque va a estar lloviendo todos estos días, entonces es innecesario, ¿verdad? Entonces aprovechen el agua que viene de la madre naturaleza. Y bueno, con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Para echar atrás, señora, yo era parte de su vida y él mi sombra.

Music. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 41 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa. Nos vamos con las noticias del día de hoy. Joe Biden, un popular y veterano candidato demócrata marcado por la tragedia. El veterano Joe Biden, un ex vicepresidente cuya vida ha estado marcada por la tragedia, decidió lanzarse por conquistar su viejo anhelo de ser presidente de Estados Unidos, una apuesta que puede ser lastrada por polémicas recientes sobre sus gestos inapropiados con mujeres y otras antiguas querellas. Como estaba previsto, Biden oficializó el día de hoy, su candidatura a la Casa Blanca en nombre de los valores fundamentales de los Estados Unidos. Vicepresidente del gobierno de Barack Obama y actualmente a cabeza de las encuestas, Biden se tomó su tiempo para antes de decidir si se lanzaba, mientras un nutrido grupo de candidatos se conformaba para competir por la nominación de los demócratas para las presidenciales 2020. Con un talante franco y una sonrisa amplia, para muchos, Biden tiene el gusto tranquilizador de los tiempos en que Estados Unidos vivía en la era de la esperanza, cuando el país eligió en el 2008 al primer presidente afroamericano, en contraste con la división actual con el gobierno republicano Donald Trump. Pero tras una larga y fecunda carrera política, a sus 76 años, fue el propio Biden que reconoció que su edad generaba preguntas legítimas. Desde entonces, varias controversias han reforzado una idea de que podría ser un político del pasado. Varias mujeres lo han acusado de haber tenido gestos inapropiados en actos públicos. Biden reconoció que es asiduo al contacto físico, pero afirmó que entendía que los tiempos habían cambiado las normas sociales, sobre todo después del nacimiento del movimiento contra el acoso, #MeToo. Por eso prometió que prestaría más atención, pero nunca se disculpó y rápidamente hizo bromas sobre la cuestión, un gesto interpretado por muchos como un signo de una desconexión con la gente característica de otra época. Biden comenzó su carrera política en 1973, a los 29 años, cuando fue elegido para el Senado. En las imágenes de archivo se ve dando apretones de mano, besando a bebés y estrechando a las orgullosas madres de los niños, una proxémica que mantuvo cuando fue vicepresidente entre el 2009 y el 2017. Pero hay otros capítulos de su pasado político que también generan dudas. En 1986, en su primer intento por la candidatura presidencial demócrata, tuvo que retirarse cuando fue descubierto plagiando los discursos. Refugiado en el Senado, buscó forjarse una nueva reputación, pero sus decisiones como legislador desde entonces también pueden proyectar sombras en la carrera presidencial. En 1991 fue quien presidió la audiencia en el Senado en la que la abogada negra Anita Hill acusó al entonces candidato a magistrado de la Corte Suprema, Clarence Thomas, de acoso sexual. Sobre este capítulo muy polémico de la historia de Estados Unidos, recientemente Biden admitió que no creó las condiciones que la mujer merecía, haciendo a Hill testificar en una audiencia inquisidora ante un panel compuesto exclusivamente por hombres blancos. Putin ofrece a Kim ayuda para descongelar la negociación de su desarme nuclear. Un apretón de manos como gesto hacia Trump, el presidente ruso Vladimir Putin y el líder norcoreano Kim Jong-un se han reunido en Vladivostok el día de hoy, en su primera cumbre bilateral. La histórica cita en la ciudad portuaria de Pacífico se produce 2 meses después del fallido encuentro entre Kim en Vietnam con el presidente de Estados Unidos Donald Trump. Es el primer viaje al extranjero del norcoreano desde aquel desastroso episodio, y con él muestra al presidente estadounidense que en el tablero de negociación del desarme nuclear hay más actores. Putin, que con la visita de Kim busca reforzar su perfil como potencia global, le ofreció la ayuda de Rusia para desbloquear las conversaciones sobre su programa nuclear. Kim llegó a la Universidad del Lejano Oriente, donde se celebra la cumbre, a bordo de su limusina negra blindada, que arribó hace unos días a Vladivostok en avión. Sonriente, saludó al presidente ruso, que había aterrizado en helicóptero esta mañana y ya le estaban esperando. Ambos líderes, que comenzaron la reunión solo son los traductores, y a la que se unirán después sus delegaciones. Se estrecharon las manos calurosamente sobre la alfombra roja. Putin dio enhorabuena a Kim por haber sido reelegido presidente de la Comisión de Asuntos Estatales por la Asamblea Nacional Suprema del Pueblo. Kim devolvió la felicitación al presidente ruso por ganar las elecciones el año pasado. Y así, entre elogios, empezó una cumbre con la que ambos han querido mandar un mensaje al mundo. Kim, que no está tan solo. Putin, que es también uno de los jugadores diplomáticos en los asuntos claves para la seguridad global. Creo que esta reunión será productiva, ya que la situación en la península de Corea es de gran interés para el mundo entero, dijo Kim a Putin al inicio de su reunión, antes de destacar las relaciones tradicionalmente amistosas y con raíces profundas entre ambos países. Podemos intercambiar puntos de vista y revisar exhaustivamente la situación de la península y resolver este problema juntos, añadió el líder norcoreano. Así será, le respondió el líder ruso. Casos de sarampión en Estados Unidos en su nivel más alto desde que se declaró erradicada la enfermedad. Los casos de sarampión en Estados Unidos han alcanzado su nivel más alto desde que la enfermedad fue declarada erradicada en el 2000, con un total de 671 casos en lo que va del año, según autoridades sanitarias. Algunas comunidades de Estados Unidos tienen tasas de vacunación bajas debido a la negativa de los padres de vacunar a sus hijos, según la agencia de noticias AP. También se debería a la mala información que se transmite a través de las redes sociales, especialmente la noción ahora desacreditada de que la vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubiola está vinculada al autismo. Los funcionarios de salud de la ciudad de Nueva York confirmaron el día miércoles de 37 casos adicionales, y en California se reportaron 7 casos nuevos. Esto impulsa el conteo nacional de este año más allá de los 667 casos reportados en todo el 2014. En la ciudad de Nueva York y el condado de Rockland han reportado 590 casos desde el brote que comenzó en octubre del 2018. En Los Ángeles se reportaron los primeros 5 casos el lunes. El número de casos es probable que aumente. El sarampión es altamente contagioso y puede propagarse por el aire cuando alguien tose o estornuda. Pueden pasar de 10 a 12 días para que se desarrollen los síntomas. Para la mayoría de las personas, el sarampión no es potencialmente mortal. Los síntomas más comunes incluyen fiebre, secreción nasal, tos y una erupción en todo el cuerpo. Sin embargo, una fracción muy pequeña de las personas puede sufrir complicaciones como neumonía e hinchazón del cerebro. Además, el sarampión puede hacer que las mujeres embarazadas tengan un parto prematuro. El Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, por sus siglas en inglés, CDC, recomienda la vacuna para todos los estadounidenses mayores de un año. Y archivos de la perversión, los documentos que revelan cómo miles de niños han sido abusados en los Boy Scouts en Estados Unidos. Es una de las organizaciones juveniles más grandes de Estados Unidos y ahora está en medio de uno de los mayores escándalos de abusos sexuales a menores de edad que haya vivido en ese país. Unos 7,819 adultos aprovecharon su pertenencia a los Boy Scouts de Estados Unidos para supuestamente agredir sexualmente a los niños y adolescentes, según nuevos datos que salieron a la luz pública esta semana. La cifra eleva a unos 2,800 la cifra previamente conocida de presuntos pederastas dentro de BSA, que son los Boy Scouts de Estados Unidos y América. El dato corresponde a agresiones que habrían ocurrido a lo largo de 7 décadas, según el informe que dieron el martes el abogado Jeff Anderson, especialista en ese tipo de delitos, en una rueda de prensa. Anderson reveló que esas cifras proceden de un testimonio que ofreció durante un juicio en el mes de enero pasado la doctora Janet Warren, una profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad de Virginia, quien durante 5 años estuvo contratada por los Scouts para que hiciera una evaluación de cómo la organización había manejado los casos de abuso sexual entre 1944 y el 2016. En ese periodo, Warren había tenido acceso a unos polémicos registros de los Boy Scouts, conocidos como los archivos de la perversión, pero que son y que contienen miles de nombres y casos. Los archivos de la perversión son un registro que desde hace décadas los Boy Scouts de Estados Unidos han mantenido con las denuncias de abusos sexuales ocurridas dentro de la organización. La primera vez que los medios informaron sobre su existencia fue en el 2012, en el contexto de un juicio sobre supuestos casos de pederastía en el estado de Oregon. En aquel momento, los Boy Scouts de Estados Unidos revelaron los nombres de unos 1,247 casos de adultos que eran reconocidos o sospechosos de supuestos abusos sexuales. Ahí se incluían casos ocurridos en 49 estados del país entre los años 65 y 85. Los Boy Scouts han defendido el uso de ese registro, en el que se incluyen los datos de adultos cuya participación en la organización fue terminada por existir acusaciones creíbles sobre acoso sexual contra menores. Un conductor admite que atropelló a peatones en California. Un conductor de California admitió que atropelló intencionalmente a 7 personas que caminaban por una acera en un tranquilo suburbio de Silicon Valley, dejando 8 lesionados, pero no reveló sus motivos. Isaiah Joel Peoples, de 34 años, permanece detenido por 8 cargos de intento de asesinato, mientras que 4 de las víctimas siguen hospitalizadas con heridas graves. Una niña de 13 años de Sunny Valley se encuentra en estado crítico. Peoples no se resistió al arresto tras el incidente del día martes por la noche y colaboraba con la investigación, dijo el día miércoles el capitán de policía Sunny Valley, Jean Choi, No dijo por qué lo hizo, comentó Choi. Sí informó que fue un acto intencional, no expresó ningún remordimiento hasta donde podemos decir. La madre Peoples, Livia Peoples de Sacramento, dijo que no podía imaginar alguna situación en la que su hijo de buenos modales embistiera deliberadamente inocentes, a menos que fuera algo relacionado con el estrés postraumático que asegura ella sufrió mientras él se desempeñaba como francotirador del ejército de Estados Unidos en Irak. A menos que el auto tuviera un desperfecto, él no habría hecho eso. Es como un ciudadano modelo perfecto, aseguró. Es veterano del ejército, es un buen chico, nunca ha sido arrestado, les prometo, no fue deliberado. En todo caso, fue por ese ejército. Isaiah Peoples, auditor en el Departamento de Defensa en Mountain View, recibió tratamiento por estrés postraumático en el 2015, según su madre. Choi dijo que la policía ya investiga el reporte del trastorno. Afirmó que Peoples no se detuvo después de atropellar a los peatones y continuó su marcha hasta que chocó contra un árbol. 6 personas fueron hospitalizadas, entre ellas la víctima más joven, un niño de 9 años que fue atendido por heridas menores, un adolescente de 15 años que recibió atención de los paramédicos. Williams y Harp reportaron desde San Francisco. Y el norte de Estados Unidos tendrá una nevada primaveral. Abril está por acabar, pero el frío persiste en Norteamérica. Un frente helado golpeará desde el día jueves a varios estados del norte. Se calcula que el sábado caerá nieve en las montañas rocosas a la altura de Montana, Wyoming, Idaho, Colorado y Utah. También afectará a las Dakotas y a Madison en Wisconsin. La temperatura máxima sería de 30 grados Fahrenheit, pero la acumulación será mínima. En ciudades como Minneapolis, Chicago y Kansas City se esperan intensas lluvias por los próximos 3 días. Para el este del país se espera que la temperatura descienda a los 50 grados Fahrenheit para el sábado, pero ciudades como Nueva York seguirán gozando de las temperaturas de primavera, aunque habrá lluvias el viernes y el domingo y se espera que sea el último frente helado de la temporada. Y en información deportiva, el plan de fichajes de Zidane incorporaría 69 goles. Cosas vamos a cambiar, fue el primer mensaje que quiso mandar Zidane en su regreso como entrenador al Real Madrid. La primera tarea que se ha autoimpuesto el francés es devolver al equipo el gol vendido por el club de los 2 últimos veranos con las salidas de Cristiano, Morata y James, y contabilizando los tantos marcados por estos 3 jugadores en su última temporada de blanco, Florentino se deshizo de 75 tantos en total. Por eso el plan de Zidane pasa por fortalecer la pegada. En su hoja de ruta de fichajes aparecen jugadores con buena relación con el gol. Hazard, 28 años, suma esta temporada 19 tantos, Pogba 26, ha marcado 16 y Jovic 21 años, 25 goles. A estos 3 futuribles hay que añadir a los ya fichados Militao, el central del Oporto de 21 años que acumula 5 tantos y Rodrigo 18 años que en este 2019, en el que ha arrancado la nueva temporada, lleva 4 goles, 3 en la Copa y 1 en el Paulista. En total, entre los 5 reúnen 69 goles y aún queda temporada por disputar. Con el traspaso de Cristiano Ronaldo a la Juventus el pasado verano por solo 100 millones, el Real Madrid vendió gol, muchísimo gol, concretamente 50 de media por campaña. Su salida fue la continuación de un proceso de adelgazamiento en la cuenta anotadora que comenzó en el 2017 con las ventas de Morata y James. Y no lo repuso, reclutó a Mariano este verano, al que traspasó en el 2017 al Lyon. Allí hizo 21 goles, pero su papel ha sido residual y no ha sido ninguna solución. Y el Bayern no compraría a James

que es donde la enfermedad se ha incubado. De esta forma, os unís en la enfermedad para dejar sin sanar la diminuta brecha donde se protege celosamente a la enfermedad, donde se estima y donde se sustenta por una firme creencia. No sea que Dios venga y la salve con un puente que conduzca hasta Él. No te opongas a su llegada combatiéndolo con ilusiones, pues su llegada es lo que deseas por encima de todas las cosas que parecen titilar en el sueño. El final del sueño es el fin del miedo, pues el amor nunca formó parte del mundo de los sueños. La brecha es pequeña, sin embargo, contiene las semillas de la pestilencia y toda suerte de males, puesto que es el deseo de perpetuar la separación y de impedir la unión. Y así parece conferirle a la enfermedad una causa que no es su causa. El propósito de la brecha es la única causa de la enfermedad, pues se concibió a fin de mantenerte separado y dentro de un cuerpo que tú ves como si fuese la causa del dolor. La causa del dolor es la separación, no el cuerpo, el cual es solo su efecto. Sin embargo, la separación no es más que un espacio vacío, que no contiene nada ni hace nada, y que es tan insubstancial como la estela que los barcos dejan entre las olas al pasar. Dicho espacio vacío se llena con la misma rapidez con la que el agua se abalanza a cerrar la estela según las olas se unen. ¿Dónde está la estela que había entre las olas una vez que éstas se han unido y han llenado el espacio por un momento pareciera separarlas? ¿Dónde está la base de la enfermedad una vez que las mentes se han unido para cerrar la diminuta brecha que había entre ellas y en las que las semillas de la enfermedad parecían germinar? Dios tiende el puente, pero solo en el espacio que el milagro ha dejado libre y despejado. Mas Él no puede tender un puente sobre las semillas de la enfermedad y la vergüenza de la culpabilidad, pues no puede destruir una voluntad ajena que Él no creó. Deja que los efectos de esta desaparezcan y no te aferres a ellos desesperadamente, tratando de conservarlos. El milagro los hará a un lado, haciendo así sitio para aquel cuya voluntad es venir y tender un puente para que su hijo regrese a él. Considera entonces los plateados milagros y los dorados sueños de felicidad como los únicos tesoros que quieres conservar dentro del almacén del mundo. La puerta está abierta, no para que entren ladrones, sino tus hermanos hambrientos, quienes confundieron el brillo de una piedrecilla con oro y almacenaron un puñado de nieve reluciente creyendo que era plata. Sin embargo, a ese lado de la puerta abierta no tienen nada. ¿Qué es el mundo sino una diminuta brecha que parece desgarrar la eternidad y fragmentarla en días, meses y años? ¿Y qué sois vosotros que vivís en el mundo sino una imagen fragmentada del Hijo de Dios, donde cada uno de los fragmentos está oculto dentro de un trocito de barro separado e inseguro? No tengas miedo, hijo mío, sino deja más bien que los milagros iluminen dulcemente tu mundo, y allí, donde la diminuta brecha parecía interponerse entre tú y tu hermano, únete a él. Y de este modo, será evidente que la enfermedad no tiene causa. El sueño de la curación reside en el perdón, que dulcemente te muestra que nunca pecaste. El milagro no dejará ningún vestigio de culpabilidad que pueda traerte testigos de lo que nunca fue, y preparará en tu almacén un lugar de bienvenida para tu padre y tu ser. La puerta está abierta para que todos aquellos que no quieran seguir hambrientos y deseen gozar del festín de abundancia que ahí se les ha preparado puedan entrar. Y estos se reunirán con tus invitados, a quienes el milagro invitó a venir a ti. Este festín es muy distinto de los que se acostumbran a dar en el sueño del mundo, pues aquí, cuanto más reciba cada uno, más habrá para ser compartido por todos los demás. Los invitados han traído consigo provisiones ilimitadas, y a nadie se le priva de nada, ni nadie puede privar a otro de nada. He aquí el festín que el Padre tiende ante su Hijo y que comparte con él equitativamente. Y en ese compartir no puede haber una brecha en la que la abundancia merme y disminuya. Aquí los años de escasez no se presentarán, ya que el tiempo no forma parte de este festín, pues es eterno. El amor ha desplegado su mesa en el espacio que parecía mantener a tus invitados alejados de ti. Y bueno, con eso finalizamos el acuerdo a unirse. Estamos en el tercer repaso, sin embargo, este tema ya lo hemos repasado en los primeros días de repasar el libro Un Curso de Milagros. Y bueno, al volverlo a leer ya por, podría decirse, tercera vez, cuando empezamos con el curso, todo el libro, y que llevamos todos los capítulos y apartados continuamente, después del segundo repaso y ahorita ya el tercero, pues nos queda mucho más claro. Yo pienso que muchos de ustedes han comprendido, ¿no? Lo que creíamos que era la enfermedad, y tal vez muchos de ustedes ya están completamente sanos, gracias al que han comprendido, ¿no? Que la unión, obviamente, desaparece este ídolo de la enfermedad. Cada vez que nosotros nos unimos en mentes, pues desaparece la separación. Como nos dio el ejemplo aquí, claro, de las olas del mar, cuando va un barco, ¿no? Y va haciendo ahí sus pequeñas olitas. Esas no se mantienen constantemente, ¿verdad? Se desaparecen. ¿Por qué? Porque llega otra ola y las une, ¿no? Y así es como debemos tal vez de recordar nosotros, ¿no? Que podemos unirnos en mente para que se dé el milagro de la sanación. Y no tanto de una enfermedad física, sino también de todos estos pensamientos que obviamente nos están enfermando por sentirnos separados los unos de los otros. Cada vez que nosotros hacemos una separación, cada vez que sentimos que somos atacados o que atacamos a alguien más porque nos sentimos separados, pues estamos enfermando nuestra mente con estos pensamientos. Pero si revertimos esta situación y cada vez nos aceptamos más los unos con los otros, nos vemos realmente reflejados en los demás, vemos la inocencia en los demás, pues no va a haber esa separación, esa brecha, ¿no? Que tanto nos habla el libro. Y vamos a estar realmente comprendiendo que todos formamos parte de este mar, de este océano, ¿no? Donde las olas se unen en una sola para formar parte de esta agua del océano o del mar. Entonces, esa brecha que nos separa es donde la enfermedad se ha incubado. Cada vez que tú sientes esta separación, ahí va a haber una enfermedad. Y cada vez que nosotros nos unimos en mente, cada vez que lo hacemos, pues la enfermedad desaparece, sana más bien, ¿no? Sana porque esa diminuta brecha que estamos protegiendo, donde está la enfermedad, desaparece esa brecha. Entonces no te opongas a su llegada combatiéndolo con las ilusiones de justificarnos, ¿no? De decir, no, o sea, entiendo, pero realmente me siento mal, me siento ofendida, ofendido, me siento molesto. O sea, empezamos a justificar nuestra separación y por ende, pues empezamos a defender nuevamente esa brecha donde se da la enfermedad. Obviamente, nuevamente les recuerdo, no tanto es la enfermedad física, también es la enfermedad mental, de todos los pensamientos que nos están causando, obviamente, dolor, desesperación, y la causa del dolor es la separación, no el cuerpo, el cual es solo su efecto. Cada vez que tú sientes un malestar en el cuerpo, es la representación de la separación. Entonces, con esto, pues vamos a unirnos nuevamente, vamos a celebrar. Es como si te invitaran ahorita a una fiesta en el que todos están invitados, en los que todos les van a dar todo lo que necesitan, porque siempre va a haber esta abundancia. Es un festín muy distinto de los que se acostumbran a dar en este sueño del mundo, en esta vida, ¿no? Porque aquí, en cuanto más reciba cada uno, más habrá para ser compartido por todos los demás. Hay que quitarnos esa idea también de que al momento de dar se te quita, ¿no? Hay que recordar que entre más compartes, ya sea amor, ya sea aceptación, ya sea palabras de aliento, oraciones, tal vez cosas también materiales, dinero, qué sé yo. Entre más compartes, más provisiones ilimitadas hay para ti y para todos los demás. A nadie se le priva de nada, ni nadie puede privar a otro de nada. Ese es el festín que el padre tiende ante su hijo y que comparte con él equitativamente. Todos recibimos lo mismo. Todo aquí se soluciona por arte de magia, ¿no? Aquí los años de escasez no se presentarán, porque el tiempo no forma parte de este festín, porque es eterno. El amor ha desplegado su mesa en el espacio que parecía mantener a tus invitados alejados de ti. Ahora, acepta a toda la gente y recuerda ese ejemplo del agua. Tú eres parte de todo ese océano. Entonces no pienses que vas a estar separado, que tú eres menos o que eres más, o que tienes menos o que tienes más, porque nada de eso es real. Todos estos pensamientos son mentiras, son ilusiones, son cosas que realmente nos decimos para no poder contemplarnos en paz, para no contemplarnos en dicha, en amor. Entonces, ese es el acuerdo a unirse, y espero que firmes tu acuerdo el día de hoy y lo mantengas vigente, ¿no? Vamos a irnos ahora a la lección del día de hoy, que nos toca la lección 134. Y nos dice: permítaseme poder percibir el perdón tal como es. Está un poco extenso, creo que está más extenso que el apartado, le voy a empezar a leer. Permítaseme poder percibir el perdón tal como es. Repasemos hoy lo que significa perdonar, ya que es algo que puede tergiversarse muy fácilmente y percibirse como que entraña un sacrificio injusto de la justa indignación, como una dádiva injustificada e inmerecida y como un total negación de la verdad. Desde esta perspectiva, perdonar no puede sino verse como una extravagancia, y este curso aparenta basar la salvación sobre un capricho. Esta perspectiva distorsionada de lo que significa perdonar puede corregirse fácilmente si puedes aceptar el hecho de que no se te está pidiendo que perdones lo que es verdad. El perdón se limita únicamente a lo que es falso. Es irrelevante con respecto a todo, excepto con respecto a las ilusiones. La verdad es la creación de Dios, y perdonar eso no tiene sentido. Todo lo que es verdad le pertenece a Él, refleja sus leyes e irradia su amor. ¿Puede esto acaso requerir perdón? ¿Cómo vas a poder perdonar lo que es incapaz de pecar

debe expresarse de una manera sabia y apropiada. La comunicación puede compararse con una piedra preciosa. Si la lanzamos contra el rostro de alguien, puede herir. Pero si la envolvemos en un delicado embalaje y la entregamos, será aceptada con agrado. Que tus palabras sean más valiosas que el silencio que rompe. Desconozco el autor. Y recuerden, amigos y amigas, lo siguiente. La gente puede citar mal tus palabras, pero no puede citar mal tu silencio. A veces el silencio es la mejor respuesta. Desde la mañana con 9 minutos, ya regresamos. Y ya regresamos para despedirnos. Les voy a dar rápidamente nada más el remedio para el colesterol. Lo que vas a necesitar son 2 hojas de alcachofa en 1 taza de agua, que lo vas a poner a hervir por 15 minutos. Y vas a tomar este té de alcachofa principalmente por la mañana. No se debe tomar si existen problemas digestivos previos. O sea que si tienes algún dolor estomacal, no lo tomes, por favor. Nada más es para combatir el colesterol malo, para reducirlo. Pero si tienes algún problema digestivo, no se recomienda que lo tomes, ¿ok? Nuevamente, 1 taza con agua hervida. Lo pones a hervir por 15 minutos con 2 hojas de alcachofa. Las hojas de alcachofa hay que lavarlas muy bien antes de utilizarlas, ¿ok? Tómalo por la mañana y vas a ver cómo ese colesterol vuela. Y bueno, ahora sí yo me despido de todos ustedes, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa con el pie derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. También hoy los quiero invitar a que no se pierdan el programa de Venus versus Marte en compañía de Eduardo Lobo. Hoy van a hablar sobre el monstruo versus el éxito. Y se refieren al monstruo de la ansiedad. Así que, pues ya sabes, si alguien sufre de ansiedad o está sintiendo un poco de ansiedad, no se pueden perder este programa, el monstruo versus el éxito, ¿ok? Y también la repetición del programa de Lo Mejor del Deporte con Rabbit, hoy a las 2 de la tarde, seguido de este programa con el pie derecho, que es la repetición a las 12 del mediodía, no se lo pierdan. Hoy a las 2 de la tarde, Lo Mejor del Deporte con Rabbit, la repetición. Y ahora sí, yo me despido de todos ustedes, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa con el pie derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.